volver, volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, buenas noches. Hoy siendo martes 1 de septiembre de este año 2015 empezamos un nuevo ya programa de Volver Ni a Palos, 107, 108, seguramente estaremos ahí en esos números. Hoy va a ser un programa bastante cargado, vamos a tener una buena tanda musical, pero por sobre todas las cosas vamos a estar hablando con un par de personas que nos hacen bien porque es música, porque es una novedad especial. En primer caso vamos a estar hablando con la gente del Quinteto Negro de la Boca, que a partir de una fecha que van a estar desarrollando el próximo 5 de septiembre en ocasión de lo que es la presentación de discos tangos libertarios, el disco en donde comparten bastante autoría en bastantes canciones con el señor Osvaldo Bayer, y que tiene un montón de invitados especiales. Eso va a ser para la primera tanda del programa, pero también vamos a estar hablando más adelante con el señor Ernesto Cepa, de quien hemos conocido ya en su momento algunas canciones de su disco solista Nómade, que a partir de este mismo viernes 5 de septiembre también va a estar dando una serie de presentaciones en vivo. Eso va a ser más adelante. También vamos a estar siguiendo escuchando más música en la nueva hora con distintas expresiones del rock independiente aquí argentino. Pero por lo pronto vamos a dar los contactos de La Rocker. El Twitter es @radiolarocker, el Facebook es La Rocker y el mail es mensajes@larocker.com.ar. Y el WhatsApp, aquellos que quieran comunicarse, es 11 32 83 98 22. Vamos a empezar ya con la primera tanda musical de canciones. En primer lugar vamos a estar escuchando a la gente de La Guardia Hereje, si no me equivoco, ¿no? Así es, sí. La Guardia Hereje haciendo Canción para Mandinga. Y luego vamos a estar escuchando a la gente de Rascazuelos haciendo Cantaba Tangos. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy, los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción. Day.

tangos y yo lloraba por su dolor. Hay una sombra que me hace señas, buscando al pibe que se perdió. Y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mis tíos risas y aquel olor a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor, por su dolor. Muy bien. Escuchamos recién La Guardia de Reyes haciendo Canción para Mandinga y luego Rascazuelos haciendo Cantaba Tangos. Seguimos aquí en Volver Ni a Palos en esta primera tanda musical de canciones, así como para más o menos relajar un poco la noche de este primero de septiembre. Vamos a seguir escuchando un poco más de música, un poco más de este tango nuevo, pero también alguna cosa que ha sido editada así muy independiente en el año 2012-2013 y que nos ha llegado a nosotros como una especie de regalo aquí a Volver Ni a Palos. En primer lugar, la orquesta típica Fernández Fierro haciendo desde su disco en vivo, llamado En Vivo, quiero decir, haciendo Sierpe, y luego a la gente amiga de Diofi de Protestango haciendo un tango, un rap o lo que sea, bien anarquista, se llama Vomitango. Presagios de antiguos reproches, de herpías y daño, trenzas, clamor sin destino, pidiéndole al cielo por otro camino. Sierpe, crisis argentina, culpa de la mina, capullo cerzo. Cerrado, la luna graciosa, el cielo chocado, salva en honor de los muertos, al fúnebre coche los brazos abiertos. Sierpe, crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Bailando en la niebla, el tango más fiero, llorándole al tiempo. Sopla, sopla con el viento, que solo del aire será el desencuentro. Sierpe, crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Yo no

desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. Levantate en esa silla, sacudí la cabeza, empezá a bailar como quieras. La Rocker, una fiesta en la que están todos invitados. Social del rock. Nuevos discos. Nueva obra. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Aquí en La Rocker, como cada martes en Volverme a Palo, siempre suena una nueva cantante, un nuevo disco, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con Podrix, o cómo podemos llamar a Flor Batalla, que es el proyecto que esta chica llamada Florencia Batalla hace desde hace algún tiempo y que se ha quedado registrado en el que es hasta ahora su primer disco solista, que se llama La Vuelta de Saturno. Y lo que acabamos de escuchar recién se llama Manchas del Silencio, que es el tema número 7 de este disco, que ha sido editado hace muy pocos días nada más, hace muy pocas semanas en realidad, quiero decir, y que cuenta con ella como principal compositora en la gran mayoría de las canciones, junto con también con varios músicos como Julián Joaquín Belén, Alejandro Schuster, Bárbara Zampini, Ramiro Belén, Nicola Sottovianelli, que si no me equivoco también es pianista de alguna orquesta de tangos, si no mal no recuerdo, y varios sesionistas que aparecen aquí en este disco que acaba, como bien decimos, acaba de salir hace muy poquito y que tuve el gusto de escuchar gracias a la querida intervención de una amiga que hay del programa, una gran amiga prensa llamada Laura Castelví, que nos ha hecho el gusto de entregarnos este disco y del cual yo he quedado prendido porque me ha gustado bastante desde un momento. Ya vemos la tapa que tiene una serie de luces entre la cara misma de Florencia y unas ramas que se cuelan ahí en el medio de la imagen de ella. Es un disco que dura media hora, tiene 9 canciones y que a mi juicio tiene un estilo musical bastante logrado en cuanto a la composición, ¿no? de Florencia. Es interesante escucharlo más de una vez al principio, quizás porque no es tan común encontrar estos sonidos, tan demasiada distorsión, pero también a su vez encontrar la sonoridad de unas guitarras rítmicas ahí en el medio. Para eso vamos a seguir escuchando un poco más a la música de Florencia Batalla o Podrix, que desde este disco llamado La Vuelta de Saturno vamos a escuchar el tema número 4 de ese disco. Ese tema se llama El Regreso. La palabra justa ya se va. ¿Quién no está diciendo la verdad? Es la vuelta más larga que hay, sin saber a dónde hay que llegar. Ella dijo la verdad, de algún lado luz te llevará y no tendrás tiempo de buscar el lugar donde hay oscuridad. Siempre en vos me vuelvo a reflejar y es que todo fuera para tomar. El regreso de Podrix o Florencia Batalla, desde su disco La Vuelta de Saturno. Pienso en Saturno y me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de Sergio Saturno, un jugador de Boca y de Huracán durante los... Bueno, era buen jugador, bastante trababa el tipo, era muy pegador. Y se comía un montón de goles, me acuerdo. Y eso lo disfrutamos mucho los hinchas argentinos juniors. Pero Florencia Batalla, no creo que tenga algo que ver con Saturno. A no ser que sea hincha Huracán. Es la que le ha puesto este disco, este breve disco, media hora de duración. Son 9 canciones bastante concisas, de breve duración, cerca de 3-4 minutos, salvo la última que es un poco bastante más larga. Son las canciones que suenan en este disco. Volvemos a agradecer a Laura Castelví, quiero decir, por hacernos llegar este disco, esta cantante, para difundir aquí en La Nueva Hora, que para aquellos que quieren buscar un poco de información o algunas canciones más que están dentro de este disco, pueden buscar en Bandcamp, ahí pueden encontrar directamente a Podrix. Después vamos a poner el enlace exacto, no recuerdo ahora la dirección, donde pueden encontrar 3 canciones de este disco La Vuelta de Saturno. Es imposible decirlo, la cantidad de nombres de los músicos, bueno, en realidad sí podemos decirlo, pero son varios, pero vamos a dar cuenta de algunos de los que estuvieron con ella, que es principalmente la compositora, cantante y guitarrista de este disco, pero también podemos encontrar a Julián Joaquín Belén, a Alejandro Schuster en guitarras, a Bárbara Zampini en bajo y también en acompañamiento de voz, Ramiro Belén, recién dijimos Nicolás Ottavianelli, Marcelo Belén, Ariel Pirosanto, Juan Del Val en baterías, Adrián Fino Crivelli en bajo y en guitarra, Walter Avellaneda, Maxi Del Mar, Ana Pantano, Walter Darío Lema. Bastantes músicos que acompañan a ella a la hora de este disco, que fue producido por ella misma, por Florencia Batalla, por Marcelo Belén y Ramiro Belén. Este disco que pueden encontrarlo en los recitales que ella esté dando en los próximos días, será bien recibido por aquellos que quieran escucharlo. Vamos a escuchar un tema más de Podrix o Florencia Batalla desde su disco La Vuelta de Saturno. Ella nos dice: estoy acá. Yeah. Cerrá los ojos y que el rock te sorprenda. Hacé volar tu sentido con la rocker. Mezcla tu sangre con el ritmo. Y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey hipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Blusa de boedo, cruzan por mi corazón. Volver, mi apalos. Sin perdón. Bajas el Cristo una vez más, querés correr, quedas ahí tirado. Los años te gritan la verdad y nunca descansas de tu pasado. Tratas de complacer para no soportar tu dulce invierno. Busca justificar la pena y el dolor que siempre te alejó. Remando el tiempo y aquel instante de rencor me acomodó y me hizo inmune. Y hoy se agita la ansiedad. Dolor es vocación y cómo actuarlo, un gran maestro. Los astros se alinearon esta vez para guardarte en un rincón con tus recuerdos. Y aquel que te abrigó se ha vuelto con el tiempo enfermo escudo. Desnuda tu triste realidad, hermético final de encierro mudo. Pagas condena de vivir tratando bienestar como un castigo. Delata tu mito la quietud, insomnio de tu ser buscando abrigo. Y aquel instante de rencor me acomodó y me hizo impune. Y hoy se agita la ansiedad. para mía. Fina mía, tengo fiebre por tu amor, tiembla todo mi cuerpo. Él me escribió en la cima del amor, te ama el más perseguido. Así empezó nuestro querer entre caminos clandestinos y sueños de liberación. Nació este amor que nunca se termina, aún hoy persiste, eterno, siempre estás en mí. Descalzo va hacia el final, desafiando a la muerte, caminas al abismo. Entre tus libros de anarquía y sueños de liberación nació este amor que nunca se termina, aún hoy persiste, eterno, siempre estás en mí. ¿Te acordás el beso aquel que fue la miel? Así empezó nuestro querer. Eterno, siempre estás en mí. Cara mía. Desde los tangos libertarios del Quinteto Negro La Boca hemos escuchado recién, con letra de Osvaldo Bayer y música de Pablo Bernaba, Cara Mía, la historia de amor, la trágica historia de amor de América Scarfo y Severino de Giovanni, luchador anarquista de las primeras décadas del siglo XX, específicamente de los primeros 20, la primera década, la segunda década del siglo XX. Esto viene a cuenta de un recital que va a darse el próximo sábado, si no me equivoco, sí, el próximo sábado, el próximo 5 de septiembre, en donde va a estar protagonizando justamente el Quinteto Negro de La Boca junto con Osvaldo Bayer y varios músicos invitados, y es por eso que ahora estamos en comunicación con su director y bandoneonista, el señor Pablo Bernaba. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, justo estábamos escuchando la canción Cara Mía y nos pusimos a pensar, digamos, sobre el origen que ha querido hacer el Quinteto Negro de La Boca a la hora de convocar a Osvaldo Bayer y poder hacer esta serie de canciones libertarias, o esta misa libertaria, como le gustan decir ustedes. Sí, sí, es es un compendio de canciones, una ópera, que es una especie de ópera anarquista, ¿no? Uh-huh. Donde homenajeamos a un montón de luchadores sociales y además establecemos desde esa época que vos dijiste, pero estableciendo un puente también con la actualidad en muchas cuestiones, y contando por ejemplo con los herederos, con los anarquistas de hoy. Uh-huh. Con que van a estas misas libertarias que se acercan diferentes organizaciones como la FLA o mismo descendiente de, por ejemplo, Gaby Scarfo, en estas presentaciones han ido parientes de Radovisky. ¡Qué bien! De Scarfo, que se han ido especialmente a encontrar con nosotros. Y bueno, todo a través del tango, ¿no? Y de nuestro también cruce de romper, romper los límites, ¿no? Como pretendía también el anarquismo, ¿no? Sí, sí, es un disco bien conceptual, Tango Libertario, es un disco, la verdad, que estamos muy contentos porque es muy heterogéneo y además también es raro para el tango, ¿no? Que abarque el arte conceptual, raro para el tango también un disco bien político. Uh-huh. Como este, raro para el tango, bueno, muchas cosas que creo que le aportamos humildemente de nuestro lugar, ¿no? Al Gotham. Con este disco y con esta misa de libertad, y por supuesto con la presencia de Osvaldo Bayer, de Rep en otras oportunidades, de Malena D'Alessio, de Tito María Marta, de la gente de la Murga Falti y Resto, que uh-huh. ha ido también en otras presentaciones. Y bueno, en este caso la invitación es para el sábado, sí. 21:30 en un lugar nuevo, además que ahí por el barrio de Boedo, lugar nuevo para el tango en un momento de clausura. Sí. Es bueno poder ir a un lugar, ganar un espacio más. Esto es en Salcedo, 3942. Boedo y más allá, se llama, ¿no? Boedo y más allá, sí, está medio... escondido entre comillas del lugar, pero bueno, si lo buscan lo encuentran. Es que así parece que tienen que estar los lugares hoy por hoy, ¿no? Abiertos para evitar ser aprehendidos por el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, es un lugar de culto donde, bueno, de todas formas la van a pasar muy bien y además va a estar la presencia de Osvaldo, es a la altura ahí de Boedo al 1700. ¿Cómo van a ser las intervenciones de Osvaldo? Bueno, siempre lo hacemos en esta, es lo que hace sobre el escenario, vamos haciendo una amalgama entre él va contextualizando cada tema, cada tópico, lo que vamos desarrollando y después nosotros lo tocamos, él está como uh-huh. un presentador, digamos. Ah, bien. Permanente presentador que va, ya te digo, que va contextualizando cada, a su estilo. Cada tema, cada tópico, hablando sobre Severino. Es una mezcla, ¿no? De las charlas que suele dar Osvaldo uh-huh. sí. con lo que solemos tocar nosotros. Y bueno, ahí se forma esta misa libertaria. Me quedé pensando con lo que dijiste recién sobre sobre hacer un disco político. ¿La intención del quinteto fue específicamente hacer eso? La intención del quinteto es, yo creo que un disco, sí, es la intención del quinteto fue hacer un disco con Osvaldo Bacher de homenajear a luchadores sociales. Empezamos con Severino y Giovanni, sí. y después de la idea que era hacer solo tema, que fuera Milonga Severino, después se debería hacer todo un disco, y lógicamente con esos personajes y con esos tópicos es imposible escapar uh-huh. a lo político, ¿no? O sea, lo tuvimos siempre presente que iba a ser un disco político. Uh-huh. Si sale, no es la idea fundamental, vamos a hacer un disco político, pero siempre lo teníamos presente que era a donde íbamos a derivar. Sí, sí. No, digo, por el... Es un disco sí. conceptual, digamos, donde hay distintos aspectos. Conceptual porque la idea es tan fuerte que ya gana en sí mismo, ¿no? O sea, me refiero, ya se al no ser esto habitual del tango, ya se justifica por sí solo la producción. Sí. Sí, y además me quedé pensando también porque digo, el retomar, digamos, la historia de ciertos luchadores anarquistas como Severino, como dijiste recién, o mismo Kurt Wilkens, de quien vamos a escuchar después, recuerda también que en los primeros momentos del tango había muchos compositores que también eran anarquistas, que tampoco daban a conocer su nombre, pero algunos de ellos pregonaban ciertas ideas anarquistas en milongas o en distintos lugares. Me quedé pensando también que es como una especie de regresión, digamos, hacia esos primeros momentos del tango. No, es que han tenido un punto en común, de eso también sí, por supuesto. Habla Osvaldo, y de eso también, así empieza el disco con un texto que se llama Tango y Anarquía, que es Bovenoff de Osvaldo. Es una vuelta atrás hacia la historia, sin duda, con una devolución también hacia una música de presente, ¿no? Porque uh-huh. utilizamos también el rap, sonidos actuales, Sí. Y hay una cuestión de vincular, que ya lo hemos trabajado con charlas, además con Osvaldo. Entonces todo un trabajo que venimos haciendo de que se enlace esto, ¿no? Pero esto es un trabajo que venimos haciendo hace 3, 4 años. Sí, sí. Así que muy contento con eso. Está sonando algo, ¿no? Otro tango, ¿no? Está sonando acá un tango, sí. Bien. Así que bueno, eso es lo que venimos trabajando y bueno. Y que ha tenido sus frutos y que mucha gente lo ha escuchado. Volvemos a decir la fecha. Esto es el próximo sábado 5 de septiembre en Boedo y más allá. Salcedo 3942. Es mejor recordar la dirección antes que recordar el nombre del lugar, porque por ahí hay que buscar. La DIR y también pasar los links. Bueno, ahí yo mandé al Twitter. Tenemos así el Twitter de todo. Si no, busquen el evento en Facebook también. Quinteto Negro La Boca. Está el evento para que puedan asistir. Perfecto. Muy bien. Entonces, este próximo sábado, el Quinteto Negro de la Boca, junto con varios invitados, estarán ahí presentándose. Uno de los cruces urbanos, sí. Sí, perdona, también eso te quería comentar. Sí. Dentro de los cruces urbanos, aparte de lo que vos dijiste recién, la mezcla entre géneros, entre el rap o distintas otras músicas como la murga, uno de los que dijiste y que has craneado es la cruz entre el Quinteto Negro de la Boca y Dos Minutos. ¿Cómo es eso? Sí, no, estamos, venimos con... creo que es una radio más indicada para decirlo. Es la mejor, te diría. Sí, porque estamos en la preproducción y en algunos casos más avanzados de un disco de cruce urbano. El disco más rockero del tango, sin duda, va a ser. Ah, es un disco. ¿Eh? Es un disco. Yo pensé que era un recital conjunto. Eso va a desembocar en un momento también. Seguramente, pero... En principio, esto es un disco con que vamos a grabar... con diversos géneros urbanos vinculados al rock. Uh-huh. Y para eso, bueno, contamos con Dos Minutos. Bien. Pero también contamos con Las Pastillas del Abuelo. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Por la parte de rock, el rock más barrial. Sí. Bueno, Dos Minutos con el cruce con el punk, el cruce con el reggae, No Empalidece. Muy bien, sí. Así que, y tenemos otra confirmación que esperamos estar al caer. ¿En cumbia, por ejemplo, también? ¿Cómo? ¿Con cumbia también podrían decirse? También, estamos trabajando eso, también en otros... Va a ser un disco que seguramente no va a ser uno, va a ser varios. También la gente del rap de los barrios bajos, sí. La gente de Philly Way, Esteban Nelaz. Ah, bien. Que también se han sumado a la movida, o sea, es una movida muy muy importante que estamos laburando y bueno, haciendo de unión al tango a todos esos géneros, esas bandas que bueno, que yo ya hacían en el estadio algunas, ¿no? Y sí, día, así en es. En el caso de, bueno, No Empalidece, ahora en octubre va a tocar en Platense, vienen de recorrer todo y bueno, se han copado con la onda del tango, ¿no? Y cruzarlo con el tango. Y nosotros estamos haciendo el vínculo con ellos y lo que vamos a hacer son temas de ellos, con ellos. Ah, muy bien, sí. Versionando tango, pero buscando una nueva sonoridad, o sea, tratando de no caer en el cliché, bueno, de hacer una versión tango ir un poco más jugado. Una sonoridad intermedia, digamos. Es la idea. Sí, la idea es hacer un cruce, ¿no? Un cruce, lo más que por ejemplo estamos Dos Minutos, si en algún momento se cruza la milonga, pero en algún momento el punk, el marcato del bajo del punk y la totalmente, batería, bueno, el Monty, ahí se va a escuchar, y los gritos del Mosca, o sea, va a ser una sonoridad intermedia. Pero bueno, eso lo escucharán en su momento. Sí, pero eso ya pero ahora está craneándose eso. O digamos que hay algunas ya composiciones que están haciéndose. No, estamos trabajando y lo que puedo confirmar son las bandas que ya. Perfecto. Han dicho que sí, que hemos estado delineando algunas cosas. Es un proceso largo. Bien. No me estás viendo. Lo queríamos contar. Perfecto, estamos encantadísimos. De hecho, ahora no me estás viendo, pero me estoy frotando las manos esperando eso, así que... Pues bueno, igual nosotros, no, como igual que esto fue el proceso de Valle, nos tomamos tiempo porque, bueno, son cosas que llevan Sí, no, el tiempo... todo un proceso, ¿no? Así es, me imagino. Además, bueno, salgo, también lo decía la otra vez, salgo de un ensayo, me junto ahí con dos minutos, con los pastillas, con un palillo, esas son otras drogas también. Sí, hay, no, me imagino. Hay que ver si sobrevivo... Iban a ensayar y se olvidaron, de hecho. Hay que ver si sobrevivo a las distintas drogas que van proponiendo cada cosa y bueno... Ojo, que por ahí salen buenas ideas así, ¿eh? No, no, sí. Estos cruces, estos son cruces o choques, sí. Son cruces urbanos que también por un flyer que hemos posteado ahí a la Bolonia Palos, sí. Hay un cruce de la estética más en el sentido del plástico, del dibujo, ¿no? Uh-huh. También con los dibujantes mezclado con el fileteado, o sea, trabajar toda una cuestión. Que ya te digo, sea un cruce real. Claro, sí, sí, sí. Y no una cuestión, bueno, de hacer... No como las bandas generalmente que pueden hacer covers de tangos. Sí, digamos. De hacer, a mí la verdad con respeto lo digo, pero sí. También con carisma punk, que sí. En algún momento... me suena un poco histérico eso. Sí. Nosotros queremos ir... directamente a patear la puerta. Estoy pensando en una versión de Por una Cabeza, que no es muy buena, pero no importa. ¿Cómo? No, sí, tanto sí. De un lado como del otro, sí, es sí. Histérico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a un cruce real con los protagonistas de cada tema, que en este caso, no sé, dos minutos va a ser Piña va, Piña viene. Uy, fufa. Bueno. Buenísimo. Con dos minutos, con batería, digamos, con la crudeza que ellos tienen y bueno, y ahí a fusionar. ¿Cómo corresponde entonces? Ahí a fusionar, digamos, no sin escatimar nada. Estaremos esperando como pocas personas esas fusiones, esos cruces, esos choques, digamos, como pueda llamarse, pero sabe Pablo que aquí en Bolonia Palos vamos a estar escuchándolos y vamos a estar en cualquier momento. Además te tengo que pasar el nuevo disco, están pasando las grabaciones en vivo. Sí. Tenemos un nuevo disco para radio, está con Libertarios. Sí. Sí, bueno, de hecho ahora vamos a escuchar dentro de poquito la canción Vengador, dedicada al luchador anarquista alemán Kurt Wilkens. Bueno, y eso, después del otro, contar un poco del proyecto de 2016. Sí. Que se estaba preparando con el Quintete y que seguramente también incluirá presentaciones. Y cruce de presentaciones y con dos minutos y con otras bandas, digamos, las pastillas de abuelo. Bueno, estuve en el ensayo el otro día, han tirado la mejor. Bueno. Además son todos grupos de barrio, ¿no? Que tienen en eso en común con nosotros. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Muy arraigado los dos minutos con Valentina Cina. Los pibes con Parque Patricio, con Boedo, ahí son una mezcla, los de las pastillas, y también allá los de Non Palies en San Fernando, también es un barrio norte, digamos, pero con otro, uh-huh. con otro, también se nota, son pibes bien de Rioba, y eso también es una vinculación fuerte, bueno, con los de la FA, de Fuerte Apache también, ni hablar. Con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo que estamos aceitando para que salga lo mejor posible y para que tenga realismo. Uh-huh, sí. Sobre todo eso, realismo. Y mientras tanto seguiremos escuchando, como por ejemplo vamos a hacer ahora con escuchando Vengador del Quinteto Negra Boca, que tiene en su momento también esa parte de rap hecha por la señorita Malena D'Alessio. Así es. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí en Bolonia Palos. Gracias por darnos todo este bagaje de información que seguramente lo vamos a estar, le vamos a hacer un montón de cosas encima, así que... Ya le iremos contando a usted y también por ahí los medio más afines a la cuestión border. Uh-huh. Y bueno, siempre es un placer poder contar con esos medios para volcar estas cosas. Y te agradecemos mucho en ese aspecto. Bueno, y el sábado, nada, sí, la gente decirle el sábado, Salcedo 3942, 21:30 horas. Así es. también en cruce en este caso con la historia, con Osvaldo Bayer, que va a estar en escena y con muchos invitados. Malena D'Alessio, Cholo Malena Castelo también, ¿no? Hernán Fernández, Natalia Di Vincenzo, bueno, gente de cantores de Malena, más cantores de tango de joven en la actualidad, sería así un poco es. Así. Perfecto. Este tema, entonces, para despedirnos de Pablo, volviéndote a agradecer, es Vengador. También está cantado por Natalie. Está Natalie también aquí en esta voz, ¿no? En este disco, en este tema, ¿o me equivoco? No sé qué versión van a Vengador, ver. Sí, la del disco. Está, bueno, también otra grosa de la movida de Alter Tango. Victoria y Raimondo. Así es. Entonces, Victoria y Raimondo. Y Andrés Vázquez de la Mura Falta y Resto. Exactamente, sí. Luca Furna en violín. Ya te digo, es un disco que además engloba muchos participantes de este momento actual del tango, ¿no? Que no son parte del quinteto, pero sí como invitados. Hay una cantidad numerosa de músicos que han y sobre todo cantantes que han colaborado con este disco, y lo cual también le da una mayor riqueza musical, digamos, plural. Sí. Así es. Entonces, volvemos a decirlo, Salcedo 3942, el Quinteto Negro de la Boca. Muchísimas gracias, Pablo, por estar nuevamente aquí en Bolonia Palos. Dale, gracias a ustedes. Diste tu vida por el honor de las pionadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y cuatro dedos que mataron al cabrón. Vengador, justiciero, mataste al tirano traidor del pueblo obrero. Vos empuñaste el arma en nombre de tus compañeros, y aunque hayas gatillado el tiro, lo dio el pueblo entero al traicionero. Vengador, justiciero, cuando la impunidad se impone, detona el flagelo. La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo, y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo. Es una fuerza que no mide las consecuencias, que nunca se arrodilla y siempre opone resistencia. La que del polvo resucita generando hazañas, se llama dignidad y mueve cielos y montañas. Diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y cuatro dedos que mataron al cabrón. Varela dejó secuela, condecorado en las escuelas sin escarapela. Responsable de una matanza que persiste impune. Es el recuerdo de este. cobardes no serán suficientes para callar la voz que truena al sur del continente. Mientras Varela orden la hoguera de los miserables, vos vengador estás entre nuestros héroes indomables. Porque en tu acto necesario estábamos presentes. El pueblo obrero fue a con grande, también Argüelles. Suenan los fuelles anunciando al mundo la noticia. Algunos le llaman venganza, para nosotros fue justicia. Habrá una flor para vos, vindicador, héroe de las pionadas. El pueblo canta para vos con todo amor y gratitud. El pueblo canta para vos, Carmuiqué. Palos. Desde hace algunas semanas aquí en Volver a Pablos nos estamos abocando también a pasar un poco de jazz aquí, de la enorme escena nacional de jazz que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la Argentina. Y una de las, hablando no solamente, porque hay un cruce enorme, ¿no, Juano?, de lo que es la del jazz y el tango, que también vale la pena rescatar. Siempre hemos pasado aquí a Scalandrum, hemos pasado hace pocas semanas también a María Cueto, pero por sobre todas las cosas hemos pasado también a un interesantísimo baterista llamado Ernesto Cepa, que este próximo sábado, así también como el Quinteto Negro de la Boca, va a estar presentándose en Telonius, en un histórico lugar de jazz de la ciudad de Buenos Aires, que es en Salguero 1884, primer piso. Y es por eso que ahora estamos comunicados con el mismo Ernesto Cepa. Buenas noches, Ernesto. Julián de Bolonia Palos. Hola, buenas noches, Julián. Un gusto y muchas gracias por la difusión del disco. No, pero vos dirás que desde hace algunas semanas nos empezó a interesar y empezamos a cranear un poco la idea de poder empezar a pasar jazz, del enorme jazz independiente que me imagino vos conocerás, de la ciudad de Buenos Aires. Y empezar así viene bien, digamos, por lo menos para nosotros. Bueno, sí, hay, la verdad que hay una gran cantidad así de grupos y ahora, bueno, que y también por nuestra riqueza, ¿no? De y nuestra riqueza, digo, que tenemos de todo, música latinoamericana, muchas raíces de todo tipo, ¿no? Lo afro, el tango, lo regional, va, hay de todo y lo europeo que tenemos, entonces la verdad que se escucha mucha música en Buenos Aires. Claro, sí, desde ya, pero además también por la historia del jazz en Argentina, no solamente de los últimos años, sino también de los 60. Uno piensa en una gran cantidad de músicos como, no sé, a Navarro, Jorge Navarro, sí, claro. Fats Fernández, Alfredo Remus, grandes músicos de que hoy por hoy, creo, a mi juicio, no sé cómo estarás metido vos, creo que se escucha poco, digamos, hoy la música de ellos. Y es una pena dentro de todo, porque Argentina tiene una historia enorme de ellas, que hoy por hoy sigue, y se encuentra gente como vos, por ejemplo, editando este disco. Sí, digamos, yo desde que tengo también, desde que me metí con... A mí tampoco me gusta decir con el jazz solamente porque no soy muy afín también a ponerle como un rótulo a lo que hago, pero bueno, ahora en realidad mi disco tiene que ver con el jazz, pero por el tema del circuito, que sí, es a donde la música en el jazz permite esa libertad de poder mezclar un montón de géneros y un montón de, en mi caso como baterista, riquezas rítmicas de todo tipo, pero siempre hablando de lo que decías de que no, siempre fue un lugar un poco, viste, elitista, de un corto acceso al público o a lo popular, digamos, ¿no? Digamos, no, lamentablemente no hay muchos canales para, digamos, para poder mostrarlo, pero hay que ser muy positivo, hay que seguir luchando y abriendo puertas y no cerrándose, incorporando al jazz otros estilos, ya que el jazz lo permite, nos va a abrir muchas puertas, ¿entendés? Así que sí, yo siempre pienso para adelante y muy positivamente. Sí, está bien eso. No, pensaba en eso que decías recién del ostracismo al que falsamente han puesto al jazz, digamos, ¿no? En decir que es una música elitista. No sé si pueda pensarse así. Uno piensa en Miles Davis, por ejemplo, que fueron los primeros que ha fusionado el jazz con el rock. Bueno, así le ha ido con los más puritanos del jazz, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. No, bueno, exactamente. Pero sí, pero también a veces acá cometemos el error de... también de los mismos músicos, a veces se comete como de que pensar de que el jazz es para también se toca para músicos, ¿no? Y, sí, sí. Y no es así, hay que apuntar para abrirlo cada vez más, y bueno, gracias a lugares como Thelonious y varios lugares más que digamos se animan a abrir y abrirle las puertas a este género. Bueno, siempre que haya estos así reductos y lugares, bueno, va a seguir existiendo, digamos. Claro, sí. Digamos, hay mucha cantidad de músicos también, pero bueno, es así, sí, es difícil. Ya concretamente, hacerlo más amplio, digamos. Así es. Ya concretamente, yendo a lo que es el recital del próximo sábado, ¿con qué banda te vas a presentar? ¿Con la misma del disco? Me voy a presentar con el mismo equipo, menos con dos músicos, que uno, un trompetista que se llama James Sugg, que es de estadounidense y que está allá, y no va a poder estar. Y ¿no podrá tocar por Skype? Sí, lo podríamos invitar. Aunque puede ser que haya delays también con el Skype, no sé, me parece que puede. Y bueno, y otro que no va a estar es Daniel Pipi Piazzolla, que vino también a tocar de invitado al disco, y tocamos un tema a dos baterías, que bueno, que él tampoco lamentablemente no va a estar. Pero después voy a tocar con todos los demás, que es Ezequiel Dutil en contrabajo, Diego Balta en guitarra, Pepe Angelillo en piano, Juan Cruz de Urquiza en trompeta y Pavlovsky en bandeja de vinilos. ¿En bandeja de vinilos? Sí. ¿Cómo vendría a ser eso? Y bueno, es el... ¿Un DJ? Lo que, la otra vez me preguntaron y a mí me salió decir el tocadiscos. Claro. Que en realidad me lo preguntó un periodista grande, ¿viste? Un señor más grande. Y bueno, me salió como yo pensé en la edad del señor que me lo preguntaba, le dije tocadiscos. Pero bueno, la bandeja de vinilo es como más efectos, ¿no? Pavlovsky incorporó y para mí fue así en el disco algo muy interesante, porque bueno, la idea principal que yo tenía era de que sea como un percusionista que se meta en la música como un músico más desde lo percusivo, con sus agregados que pueden ser voces, pueden ser efectos, pueden ser sonidos. Estoy pensando, creo que esto, aparte de hacerlo vos, creo que lo hacía Medesky y Martin & Good, ¿no? Puede ser en algunos momentos que también incluían a gente tocadiscos, por ejemplo, en los recitales, que creo que jugaban, o sea, eran más concretamente DJs, pero creo que jugaban con el scratching de los vinilos como para poder hacer unos efectos y acompañar a los músicos. Creo que hacían eso. Sí, claro, sí. Yo lo vi por primera vez, me acuerdo cuando pasaban un video en la televisión de jazz, que uno lo pescaba que también hay poco para ver. En algún cable. Me acuerdo siempre de un video de Herbie Hancock en donde había hecho como un disco muy electrónico y estaba con todo eso, y en Estados Unidos hacían competencia los DJs con la música de Herbie Hancock. Bien. Y ahí fue la primera vez que lo vi pero sí, hay muchos grupos que lo incorporan y bueno, ahora cada vez más, además, ¿no? Eso estará viéndose entonces el próximo sábado 5 de septiembre. Esto, volvemos a decirlo, en Telonio Salguero 1884. Sí, exactamente. Y también voy a tocar, si te puedo decir, también ¿cómo no? otras dos fechas que tengo, que es en el 12 de septiembre en Al Escenario, que es en La Boca, en Gregorio La Madrid 1001. Y después otra que tengo el 17 con el mismo equipo también, en el Teatro de la Media Legua, en Martínez, que es, no recuerdo ahora la dirección, pero... Aristóbulo del Valle de Arenales. Aristóbulo del Valle 185. Está. Muy bien, eso va a ser, también hay reservas para aquellos que quieran ir al recital desde Leonis, que es 4... Sí, claro, cuatro. Claro, pueden llamar y reservar y, a las 21:30 horas. ¿Es puntual o también hay una cierta, como la puntualidad del rock, que dice que a las 10 o a las 12? Siempre hay un pequeño ahí relax con el tema del horario. Sí. Tienen que estar 21:30, pero yo calculo a las 10 estaremos empezando ahí este disco nuevo, que va a ser la primera tocada con el grupo que grabó el disco. ¿Y después en octubre habrá más fechas o por ahora estas son las únicas confirmadas? Me voy a Rosario, estoy viendo también ahí otra punta también para ir a Córdoba. Y bueno, y también otros lugares que estoy ahí, estamos coordinando para tocar, que no las quiero decir porque no están todas concretas, pero hay algunas. En Rosario me voy a un teatro, se llama Teatro Pichincha, el 3 de octubre. Así que bueno, a todos los rosarinos y gente de Santa Fe, voy a estar también allá. Perfecto, pero mientras tanto, el 5 de septiembre en Telonios, Ernesto Zepa con su cuarteto va a estar en sexteto en Felonius o Telonios, como mejor quieran decirlo. Por lo pronto vamos a escuchar un tema de ese disco y agradeciéndote obviamente, Ernesto, por estar hablando aquí con Volver Ni a Palos. Muchas gracias, de verdad te agradezco mucho el pasar música independiente y el apoyo así a los músicos y sus trabajos. Y eso es lo que nos gusta también, mucho a nosotros. Vamos a escuchar con decomposición de Hernán Lugano, esto es Back to Ernesto Zepa. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Claro, claro. Thank you. tenés donde milonguear, no tenés donde foguear. Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Muy bien, como todos sabemos, el fin de semana, perdón, de Volver ni a palos tiene 5 días, que comienza este miércoles 2 de septiembre, porque ya es 1. Me gusta decir 1 y no me gusta decir septiembre. No es 1 de septiembre, es primero, no es primero de septiembre, es 1 de septiembre. Y perdón por escupir el micrófono. Perdón, lo que escuchamos recién fue a Pipi Piazzolla haciendo Petrix. Esto es el primer disco de Pipi Piazzolla llamado Arca Rusa, que es un disco completamente improvisado. Está él en batería, obviamente, Damián Fogiel en saxo y Lucio Balduini en la guitarra. Esto viene a cuenta de lo que es esta pequeña sección de Volver ni a palos dedicada al jazz. Pero como sabemos, la agenda de Volver ni a palos tiene tango y rock. Y el tango está con Karina Berlegui y Federico Mizrahi, que van a estar presentándose el próximo mañana mismo y el 9. Esto va a ser en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892. Entrada $120. Empieza a las 21 horas. Estoy trabajando, ¿no? La Orquesta Típica Fernández Fierro va a estar en el CAF Sánchez de Bustamante 764, entrada $120 y empieza a las 10 de la noche. Vamos directamente al jueves. La Milonga Rumba al Sur, con la musicalización de Noelia Vida Kovics, va a estar en el Bar Los Laureles, Avenida Iriarte 2290, a la Gorra, empieza a las 10 de la noche. Una muy linda orquesta popular, que se llama Orquesta Popular Zambomba, que hace música klezmer, música que es una maravilla, que es fiesta del principio al fin. Esto es en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, empieza a las 10 de la noche y sale $90. Un amigo, el señor Pablo Lorza, gran bajista, con su orquesta de jazz. Esto va a estar en el ciclo CBA. Jazz, esto es en Florida 943, es gratis y empieza a las 7 de la tarde. Vamos directamente al viernes, Milonga Coqueto y Soñador en La Ideal, Suipacha 384, 22 horas. Sí, Rafa, bueno, ahí está, gracias. Peña de Tango Raval, Bar Los Laureles, Iriarte 2290, es a la Gorra, 22 horas. Hemos hablado con él hace unas varias semanas. Es Nahuel Briones, con su orquesta Pera Reflexiva. Va a estar presentándose en el complejo Caras y Caretas. Esto es Sarmiento 2037. La entrada sale $120 y empieza a las 9 de la noche. Esto viene a cuenta de lo que es la presentación oficial de su nuevo disco, muy difundido y ha sido muy divulgado por varios medios, e incluso aquí en Volver ni a palos en la nueva hora. El disco se va a llamar El Cruce de los Anders y podemos decirlo, es en Caras y Caretas, Sarmiento 2037, este próximo viernes. Lo dijimos recién, Quinteto Negro a la Boca, junto con Osvaldo Bayer, Natalie Di Vicenzo, Hernán Fernández, Chole de Castelo, Antonia Bustamante y Malena D'Alessio. Una hermosa fecha en Boedo y más allá, Salcedo 3942. La entrada sale $100 y empieza a las 9 de la noche, pero por $150 tenés la entrada y el disco. Hernán Cucuza Castielo cumple 40 años con el tango y la pregunta que nos hace es ¿cuántos años tiene Cucuza? Esto va a ser el próximo sábado junto con el trío Inestable en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, 21 horas. Una gente que admiramos mucho por la catarsis que hace en el escenario. Es el Perro Diablo con su ciclo La Ceremonia, que va a estar compartiendo el escenario con Grupo Viesa, Perdedores Pop y Foc Electrochongo. Esto es Club B, Corrientes 5008, empieza a las 11 de la noche y sale $70 la entrada. Un clásico ya, Milonga Placita del Pañuelo Blanco para el domingo. Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, al aire libre desde las 6 de la tarde. La Milonga Juan Domingo, con la musicalización de Pablo Nieto en el Bar Los Laureles, Iriarte 2290, empieza a las 10 de la noche. Y por último, la Domilonga, Avenida Independencia 572, empieza a las 10 y media de la noche y sale apenas $25 la entrada. Mandamos una ráfaga más, Juano. Pero no mandes el tema, volvemos a decirlo, este próximo sábado, en el complejo Caras y Caretas, el señor Nahuel Briones con la orquesta Pere Reflexiva va a estar presentando su disco El Cruce de los Anders. Y el primer corte de ese disco se llama No Todo es Color de Rosa. No todo es color de rosa, oh. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, siendo la... Bueno, mejor no digo la hora. Que es. Vamos a finalizar un nuevo programa de Volver a Palos, el 106. Yo perdí la cuenta, no me gustan los números a mí. Por eso estudio comunicación, por eso soy periodista, por eso me gusta... Si fuera así, obviamente ya hubiéramos hecho algo, pero nada, no nos importa. Vamos a dar cuenta de una fecha que va a ocurrir el próximo sábado. Vamos a dar cuenta de una fecha que va a estar ocurriendo el próximo sábado también. El sábado es una gran fecha para realizar eventos. Nuestra amiga, compañera aquí de La Roca, la señora, Julia González, va a estar muy bien desarrollando el volumen 20 de Que Viva la Poesía. Esto va a ser en el espacio Metanoia. Esto no dice, pero ¿por qué no pone dónde es, Julia? ¿Cómo, perdón? Hay que pedirle. Perfecto. Bueno, aquellos que busquen el evento Que Viva la Poesía, volumen 20, edición deluxe, el espacio Metanoia, ella se los va a pasar luego. Va a ver gente muy grosa leyendo, por lo menos a mi juicio, que es Rodolfo Edwards y Marisabel Sánchez Bautó, dos poetas muy grandes, muy buenos, Nicolás Igarzábal y Hernán Panesi. Pero también va a haber gente tocando, que es, por ejemplo, Barflies, que esto es Patricia Petrafesa y Juan Hyde. Esto, volvemos a decirlo, con una breve, bueno, contribución de apenas 30 pesos, va a ser en el espacio Metanoia, este sábado a las 9:30 de la noche, que como sospechamos con un evento de poesía, empezará a las 11 de la noche. Esto va a ser el próximo sábado, así que ya dimos esta cuenta para nuestra querida amiga Julia González y el Duque también, que seguramente estará metido por ahí. Vamos a decir que la semana que viene, la segunda hora del programa va a estar con nosotros la señorita Josefina Rosenbasser, porque va a presentar en exclusiva el disco de tía Juanita. Así de simple, te lo digo. También vamos a pasar, como siempre, la nueva hora, más bandas, y seguramente estemos dando cuenta de lo que es la agenda del próximo Festival de Flores, del Festival de Tango de Flores, que ya está desarrollándose a partir de, si no me equivoco, el próximo lunes. Así que préndanse ahí prendan la computadora, pongan la rocker y déjense llevar. Esto va a ser el próximo martes a las 8 de la noche, pero como siempre decimos, nos vamos directamente gardeleando por caseros. Hasta el martes que viene. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Semana. Volver Ni a Palos.